Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Buenas tardes, bienvenidos a Sentido Común. Esta semana hemos decidido trabajar un poquito menos. Le hemos echado cara y hemos dejado que otro confeccionara la lista de canciones que van a sonar en el programa. Y por si eso no fuera suficiente, él no lo sabe, porque en este programa nos volvemos a ir de viaje a orillas del Mississippi, a Nueva Orleans, y lo hacemos con la lista que confeccionó Robbie Robertson, miembro de The Band, para un número de la revista Rolling Stone. Pero como siempre, yo empezaré el programa con ese hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues escuchando a Elvis con este Crawfish tan de Nueva Orleans que incluía en la banda sonora de King Creole. Además, Elvis es uno de los ídolos de nuestro protagonista indirecto de hoy, Robbie Robertson. El canadiense además declara para la Rolling Stone que había hecho una lista con música para sentirse bien. No tienes que hallar un significado profundo en ella, sino que es una celebración de la vida. Bonitas palabras las de Robbie Robertson, que nos provocan aún más ganas de pinchar esas canciones, así que vamos con ello y empezamos con un nombre casi impronunciable, que no sé si decirlo yo o dejárselo a Raquel. ¿Qué prefieres? Yo... ¿Me lo dejas a mí? Te lo dejo. Pues Wild Choupitoulas. Robertson decía de ellos que Big Chief Jolly, tío de los Neville Brothers, era el líder de la banda, una tribu india del Mardi Gras, y escribió muchos estándares para Nueva Orleans. Así es, la banda formada en 1970 por George Landry estaba integrada únicamente por miembros del Mardi Gras, a los que ayudaban en las tareas instrumentales la banda local de Demeter. Se dice que los Neville Brothers se inspiraron totalmente en las canciones de su tío para formar su propia banda. Y vamos a oír el tema escogido por Robbie Robertson, Hey Pokey Away. Va, que lo digo otra vez, Wild Choupitoulas. Feel good music. voy a repetir el nombre. Digamos que hemos dejado a un clásico. Guay. Y vamos con otro clásico. Y es que hoy van a sonar muchos en este sentido común, plagado de nombres bastante desconocidos para el gran público. Ahora llega el turno de Huey Piano Smith. Este pianista, nacido en 1934 en el Garden District, es una auténtica leyenda de Nueva Orleans. Ha trabajado con casi todo el mundo, tanto en solitario como formando parte del Huey Piano Smith and the Clowns. Su máxima influencia es Profesor Longueur, y en su música llena de alma se recoge todo el sentimiento de una de las ciudades quizá más musicales de los States. Y como ejemplo, ahí va este Rocking Pneumonia and the Boogie Boogie Blues, grabado en 1957, Huey Piano Smith. Rocking Pneumonia and the Boogie Boogie Blues, Huey Piano Smith. Y vamos ahora con uno de los grandes nombres, sin duda, de la ciudad. Este sí, conocido por el gran público, Antoine Dominique Domino, que dicho así igual no suena tanto, pero si decimos que hablamos de Fats Domino, la cosa es más sencilla. Cantante, compositor y pianista, fue el cantante de color que más discos vendió durante los 50 y principios de los 60. De hecho, en los 50, el único cantante que vendió más discos que Fats Domino fue Elvis Presley. Impresionante. Tu queridísimo Elvis. Su éxito sirvió para que se prestara más atención a los artistas de Nueva Orleans, y está considerado uno de los grandes pioneros del rock and roll con su estilo cercano al boogie boogie. Robbie Robertson dice en Rolling Stone: en Nueva Orleans mucha gente dice, Fats no era Chuck Berry ni Elvis, pero si me preguntas a mí te diré que era tan bueno como cualquiera de ellos, casi nada. Y para refrendar sus palabras, escoge este Blue Monday, Fats Domino. Tired, got no time to play. Here come Wednesday, I'm beat to my side. My girl called, got to tell her that I'm out. 'Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning, Saturday morning, all my time. I'm out on the stand to play. Sunday morning. Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Y volvemos a los nombres menos conocidos en este programa dedicado a Nueva Orleans, aunque no por ello menos importantes. Y lo hacemos con Jesse Hill, alguien que durante mucho tiempo se limitó a ser batería de gente como Huey Piano Smith, al que hemos oído hace un ratillo, o Professor Longueur. Luego pasó a tener una carrera en solitario y su canción más conocida es la que vamos a escuchar hoy, Upu Padu, inspirada en un tema del pianista Big Four y en unos bocetos de Dave Bartholomew. La canción, producida por Alain Toussaint en 1960, llegó a vender la friolera de 800.000 copias y no nos extraña porque es así de buena. Jesse Hill, Upu Padu. Está Jesse Hill con ese Upu Padu, un programa muy sexual el que nos está quedando hoy ahí, con esos ritmos de Nueva Orleans siempre muy, muy, muy calientes. Seguimos, ¿no? Venga, seguimos. Yo creo que sí, que es seguimos, hora... que solo llevamos cuatro temas y tenemos aquí que... Bueno, nos quedan unos cuantillos ahí todavía por oír. Eran adolescentes cuando grabaron esto, pero Shirley está matadora. Así hablaba Robbie Robertson de Let the Good Times Roll, la canción que vamos a oír a continuación a cargo de Shirley Ann Lee. Este dúo estaba formado por Shirley Goodman y su compañero de colegio Leonard Lee. Debutaron en 1952 con el single I'm Gone, que llegó hasta el puesto número 2 en las listas de Rhythm and Blues. Y en 1956 modificaron un poquito su estilo para hacerlo más comercial. Todo el mundo tiene derecho ahí a vender discos y a ganarse la vida, y lo consiguieron con la canción que vamos a oír y que los situó en el número 1 de las listas de Rhythm and Blues y en el 20 de las listas de pop. Y es que así sonaba este Let the Good Times Roll de Shirley Ann Lee. Come on baby, let the good time roll. Come on baby, let me thrill your soul. Come on baby, let the good time roll. Roll all night long. Come on baby, yes this is it. This is something I just can't miss. Come on, baby, let the good time roll, roll all night long. fill your soul. Come on, baby, let the good time roll. Y vamos con otro de los clásicos al que ya hemos nombrado más de una vez en el programa de hoy, Henry Rowland Baird, más conocido como Professor Longueur, un cantante y pianista realmente excepcional. Durante su carrera tuvo dos periodos diferenciados, el primero más cercano al rhythm and blues y el segundo al jazz tradicional, con el nacimiento de la New Orleans Jazz and Heritage Festival. Su estilo combinaba ritmos hispanos y caribeños con el jazz y el rhythm and blues. Robbie Robertson dice que este tío era el padrino de Nueva Orleans, y temas como este Tipitina de 1972 le dan toda la razón. Profesor Longueur, en sentido común. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. con Lengua Así a lo Loco. Un programa de humor con alto contenido de hormonas femeninas. Lo que siempre hubieran querido hacer los ángeles de Charlie. Tres angelitas estarán dándole a la lengua sin control. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Con Lengua Así a lo Loco en la 94.6 de la FM. Una de Sants Montjuïc. Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe. Yo apoyo el movimiento. Todo el mundo debe participar porque realmente es un problema de todos y es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así. Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito. Que la gente participe en el movimiento. Yo os invito a vosotros que os unáis al movimiento. Así que unámonos. Participar, gritemos. Más música solidaria, el grito del silencio. Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria a Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17. Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més. Tot el que vols saber del teu barri ho tens a Sants Magazine. Entrevistes, reportatges, una agenda ben variada i un munt d'espais pel teu entreteniment. Sants Magazine, un espai per saber el que passa al teu barri. Els dimarts de 8 a 10 del vespre. O encara et quedaràs mirant la tele en directe. Escoltes la teva ràdio. Onda Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM. Sentido común. We're having a party, dancing to the music played by the DJ on the radio. Como nos gusta oír esta canción ahí de Sam Cooke. Muy bonita este tema. Grandísima, muy canción. Alegre. Bueno, pues seguimos. Vamos a seguir hablando un poquito más de Nueva Orleans, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece bien. Es que nos gusta mucho viajar a nosotros. Sí. Algún día iremos a Nueva Orleans. No hemos estado en Nueva Orleans, pero algún día iremos, ¿no? Algún día tenemos que cruzar el charco y visitar Estados Unidos. Tenemos ahí unas que cosillas. Tenemos una ruta que cada día se nos hace un poquito tenemos más. Tenemos unas grande. Cosillas pendientes. De hecho, llegamos a comprar las guías y todo eso, ¿te acuerdas? Las guías para San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Memphis y bueno, acabamos. Y se iban añadiendo ciudades. Acabamos un poquito. Se añadieron tantas que luego ya no llegaba el dinero y nos quedamos un poquito más cerca. Pero bueno. Llegará el día. Pues podríamos decir que quien viene a continuación es Kid Chocolate. Y es que Lee Dorsey, antes de ser cantante, tuvo una destacada carrera como boxeador utilizando precisamente ese nombre. En el estudio, Dorsey estaba acompañado siempre por la producción de Alain Toussaint, y de la mano de este es de la que probablemente le convirtió en una estrella en la ciudad. A eso hay que unir la instrumentación de sus temas, de la que se encargaban de nuevo The Meters, cada vez más reconocidos como banda de funk and soul. En 1970, Lee Dorsey grababa una espectacular canción que es la que va a sonar ahora mismo en sentido común, dedicado en este sentido común que estamos dedicando a Nueva Orleans. Yes, we can. Together with one another, another problem and another quarrels, and try to live as brothers, and try to find some peace within without stepping on a one another. And do respect for the women of the world, just remember we all have mothers. Make this land a better land and a world in a world to live. And help each man be a better man with the kindness that you give. I know we can make it. I know darn well we can work it out. Yes, we can. I know we can make it if we try. But yes, we can. I know we can. Can we? Yes, we can. Break the system. Yes, we can. I know we can. Take care of the children, the children of the world. They're our strongest hope for the future, the little bit of boys and girls. Each man be a better man with the kindness that you give. Get together, get together now. Get together, get together now. Mack Rebenack Jr. es otro de los nombres asociados irremediablemente a la París de los Estados Unidos. Nacido el 21 de noviembre de 1940, la música de Dr. John, que combina ahí el blues, el boogie y el rock and roll, es una de las señas de identidad de la ciudad. Una escalofriante mierda vudú, así define la canción que vamos a oír Robbie Robertson, de un Dr. John que el año pasado nos presentaba su último disco, Tribal. La canción que vamos a oír es I Walk on Guilted Splitters, y es una de esas raras ocasiones en las que vamos a pinchar un tema realmente largo, larguísimo. Largo. Siempre intentamos que los temas sean cortitos, pero este lo vamos a poner entero. Pero esta vez el tema dura 8 minutos y creemos que merece la pena escuchar para captar el ambiente de la canción. Ahí va, esto es Dr. John. Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with a cane of the Zulu. Dang, I'm gonna call. Call who they kill at Hong Kong. Walk on gilded splinters. Tidabuera. Tidabuera. Tidabuera. Roll out my coffin, drink poison in my chalice. Pride against the fate, and y'all feel my malice. Put Gregory on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a call, you may kill it, call, call. Won't call, give the splinter. cutie con con. Walk on, cutie splendor. Grind on the road. Ahí está esa mierda vudú que decía Robbie Robertson. Pues que crea un ambiente especial este tema. Casi nada, temazo a cargo de Dr. John. Y vamos con Clarence Frogman Henry, que es un músico que Fats Domino o Profesor Longer han reconocido como influencia. Por eso quizá está en la lista de Robertson. La importancia de Henry se explica en que, por ejemplo, fue el encargado de abrir los conciertos que los Beatles hicieron en Estados Unidos y en Canadá en 1964. Y además, en 1997 fue incorporado al The Louisiana Music Hall of Fame, que es el Salón de la Fama del estado de Louisiana. Su primer gran éxito lo grabó allá por 1956 y es el tema precisamente que vamos a oír. Se trata de Ain't Got No Home y él es Clarence Frogman Henry. Ooh, ain't got no home, or no place to roam. Ain't got no home, or no place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Pues vamos ya con el último nombre de la lista de Robbie Robertson, el de Aaron Neville, líder y miembro fundador de los Neville Brothers. Nacido en 1941 en Nueva Orleans, cómo no, de él vamos a oír su single de debut, cuando los Neville aún no existían, un fantástico tema titulado Tell It Like This, que se fue directo al número uno de las listas de Billboard. Y en 1977 se forman los Neville Brothers, pero Aaron seguirá conservando una interesantísima carrera en solitario que se inicia con este Tell It Like This. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little one. No, no. If you are serious, look out, look out, look out. Then don't play with my heart. It makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let me give a caption, be your guide. But I, Lord knows, deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short, love to have sorrow. Yeah, yeah, yeah, yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. So go on and live, baby, baby, baby, baby, go on and live. Tell it like. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself. But I know deep down inside of me, I believe you love me. But I'm not your little one. No, no. Nos están entrando ganas hasta de ponernos a bailar, con el tema de... Es un tema muy romántico. De Aaron Neville. Y para acabar, vamos con el propio Robbie Robertson, que en 1991 grababa su segundo disco en solitario, Storyville, inspirado, por supuesto, en Nueva Orleans. Como curiosidad, decir que una de sus canciones, Breaking the Rules, fue incluida en la banda sonora original de Wind Wanders Until the End of the Wall, aunque nosotros vamos a oír el primer single que se extrajo de Storyville, What About Now. Así que con Robbie Robertson nos vamos, pero volveremos la semana que viene. Y yo, como siempre, me toca recordaros nuestro email sentidocomun@onadesans.com y nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com para que os bajéis el programa y lo podáis escuchar cuando os vaya mejor. Y yo recuerdo que volveremos a estar aquí la semana que viene, como siempre, el martes de 7 a 8 en el 94.6 de la FM o a través de internet en www.onadesans.com. Os dejamos con Robbie Robertson y este What About Now. Ya sabéis, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós. There's gonna be a change of season. Summer, look around, and it's gone. Why you wanna save the best for last? We grow up so slowly and grow up so fast. We don't talk about forever. We'll just catch it where we can on the way along. If I grab on the moment, don't let it slip away out of my head. Oh no.